Hace unos días hablábamos con nuestro amigo Hernán, porque se estaba por dar el primer plenario. Bueno, ahora está a punto de darse el segundo, este sábado 13 de mayo a las 10 horas en La Falda. Vamos a hablar con la docente Fabiana Flores Villagra. Bienvenida, Fabiana, Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por el espacio. No, por favor. La otra vez Hernán nos daba un corolario de lo que venía a ser este primer seminario que se daba, plenario que se daba en Cosquín. Bueno, nos contaba para qué se hace, es para formar gremio, para poder discutir las paritarias, para ponernos en lucha con respecto a los bajos salarios, a la poca bola que nos da el Estado cordobés. Quería que nos cuentes cómo le fue en ese primer plenario y qué se espera para este segundo. Bien, bueno, un poco comentarte que estos plenarios los empezamos a organizar en el marco de que se vienen las elecciones dentro del sindicato. Ya a partir del lunes ya sabemos que es el 4 de agosto, uh-huh, la fecha de las elecciones, y significa para nosotros y nosotras renovar o tener la intención de renovar quienes están conduciendo el gremio actualmente, y justamente porque consideramos que en todas las paritarias y en las mesas salariales y en las negociaciones con el gobierno, en general, quienes conducen el gremio de la UPC, que es la lista celeste, de alguna manera no se ha hecho eco, al menos por mucho tiempo y este año particularmente, de las voces de los docentes en las escuelas, que es básicamente que pedimos un salario digno. Y bueno, la intención de este plenario es justamente todas las organizaciones, agrupaciones de docentes y docentes independientes de las agrupaciones, nos reunimos para discutir qué tipo, qué modelo de sindicato queremos y qué tipo de representatividad queremos de cara a las elecciones. Esto tiene que ver con elegir representantes que verdaderamente estén a la altura de las circunstancias, porque estas últimas paritarias que se dieron de UPC fueron como muy livianitas y no se peleó por lo que se tenía que pelear. Sí, tal cual, como vos decís, y como para hacer una refrescada de memoria, desde febrero que veníamos con rechazos de parte de toda la docencia y particularmente en Punilla a las propuestas que venía haciendo el gobierno, y la última propuesta salarial que nos hizo en conciliación obligatoria también la rechazó Punilla. O sea, las asambleas escolares en cada escuela que tienen delegados escolares rechazó la propuesta, y bueno, sin embargo termina aceptando la UPC, porque bueno, la quienes están representando actualmente el gremio realmente están más cómodos en ese lugar, en un status quo, así que evidentemente nosotros pregonamos por una independencia del gobierno y bueno, que representen realmente a la lucha docente. En este momento la situación es muy complicada, la inflación mañana dará de vuelta alrededor de entre 7.50 y 8, estamos en plenas elecciones municipales, provinciales, y en cualquier momento se nos van a venir las nacionales. ¿Cómo ustedes se preparan para afrontar esta última que vendría a ser casi todo el año, pero estas últimas reuniones como para poder formar gremio? Bueno, en principio comentarte que el primer plenario tuvo bastante participación docente en general y de varias organizaciones que formamos parte de la oposición. Y bueno, básicamente la negociación salarial recién se va a dar en agosto, porque sí, la mesa paritaria ya terminó definiendo. Pero estamos muy lejos, obviamente, de alcanzar los porcentajes de inflación permanente que hay a lo largo de nuestro país y durante todo este año. Y bueno, hoy tenemos un salario que todavía seguimos estando por debajo de la línea de la canasta básica. Y bueno, evidentemente quienes estamos formando parte de este plenario, distintas agrupaciones y docentes, pretendemos que después de las elecciones tengamos una representatividad mayor, de las bases de las escuelas, que es básicamente salarios dignos, que se luche por la derogación de la ley de jubilación. O sea que creemos, por lo que fue un año de lucha muy contundente, que existen reales posibilidades con esta unión de la oposición. Hace 4 años no logramos generar una unión, al menos en el departamento de Punilla, y creemos que este año sí se va a poder lograr, y eso hace que estemos todavía más cerca, con la votación obviamente de la docencia dentro del gremio, todavía más cerca de poder, no sé, de alguna manera debilitar el poder hegemónico que está teniendo la Celeste en el gremio y poder representar a los docentes. Bueno, esto va a ser en La Falda. Acá tengo el flyer que me había mandado Hernán. Sala de prensa Tito Pousa en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. Esto es sobre Dante Alighieri a la vuelta del anfiteatro, por una EPC independiente de los gobiernos y que se decida democráticamente para construir una EPC que queremos y defender la voz de las escuelas. ¿Quién está invitado? ¿Quiénes pueden ir? Y bueno, que vayan, ¿no? Sí, sí. Hay un debate hacia el interior de las escuelas de si estar afiliado o no afiliado. Realmente para votar en las elecciones hace falta estar afiliado dentro del gremio. Sí. Sin embargo, para estos plenarios de docentes, invitamos a toda la docencia en general, estés afiliado o no estés afiliado, porque nos parece importante eso, escucharnos entre todos los que venimos luchando y por ahí generar propuestas innovadoras para lo que queremos del gremio. Bueno, esperemos que la convocatoria sea buena. Estamos en una época del año donde todavía tenemos un clima que nos acompaña, acercarse, participar, ejercer la democracia, porque no solamente es ir a votar a presidente, ejercer la democracia, sino es participar de estos plenarios para poder luchar en cada ámbito y en cada lugar donde este estado nos abandone. Bueno, este es un hermoso lugar. Fabiana Flores Villagra, docente, agradecerte por la entrevista y la mejor de las suertes para el sábado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, con gusto invitadas a todas las docentes de Punilla. Abrazo grande. Abrazo.